Bien, amigos, retornamos al tercer segmento del programa. Y como prometimos antes de la pausa, el tema a tratar a continuación es el de la colposcopía. Como siempre y como todos los martes, invitamos a nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de las emisoras de Radio San Borja a cualquier consulta a los teléfonos 225-3344 y al 224-2323. Doctor Roberto Charapaqui, ¿qué es la colposcopía? Bueno, la colposcopía es la visualización a través de un equipo que tiene un lente de aumento, y con esto nos permite observar cualquier cambio anormal de tipo precanceroso a nivel del órgano genital femenino. Es decir, el cuello del útero, que usualmente es asiento del cáncer de cuello uterino y frecuente causa de morbilidad y obviamente de muerte materna o muerte en la mujer, se puede visualizar con mayor precisión a través de este lente. Es un lente que tiene una calidad de aumentos mayor, obviamente, del usual, puede ser de 10, 20, hasta 60 aumentos, lo cual nos permite identificar los cambios epiteliales que suceden con precocidad antes de establecerse el problema neoplásico. Uh-huh. Asimismo, el colposcopio permite identificar lesiones a nivel de vulva, región perianal o incluso vagina. O sea, el uso del el colposcopio es múltiple. Pero previamente a este tipo de pacientes hay que hacerle un Papa Nicolau. O sea, siempre es un complemento usual para que los pacientes realicen este examen colposcópico, hacerles un Papa Nicolau. Obviamente el especialista identifica las áreas anormales del epitelio a través de algunas técnicas adicionales que más adelante podemos mencionarlo. Y aquí si este examen sea poco común, un poco conocido entre la población, doctor, pero por lo que estamos escuchando es un examen bastante importante, ¿no? Que, como usted bien dice, se requiere de un Papa Nicolau previo. En sí, doctor, ¿el procedimiento cómo se desarrolla para que los amigos se enteren cómo es el procedimiento? En general es similar a la toma de un Papa Nicolau, es decir, el paciente o la paciente se ubica en una camilla ginecológica, se le aplica el espéculo, y lo cual nos permite visualizar los órganos externos. El colposcopio, a diferencia de algún otro instrumento, no se introduce a la de la vagina, o sea, es una inspección externa, más o menos unos 30, 40 centímetros de distancia, con ayuda de un sistema de iluminación que el equipo mismo tiene, y también con filtros que contiene este equipo, permite identificar los cambios que nosotros consideramos normales o anormales. En general, es un procedimiento que debe durar pocos minutos cuando las estructuras son normales o no son relevantes para hacer un examen adicional, y en general no produce dolor o sangrado que pueda hacer temeroso del examen. No se coloca ningún tipo de sustancia, ni anestésico, ni mucho menos, ¿no? Anestésicos no, en general se utilizan algunas soluciones generalmente para facilitar el examen. No se utiliza obviamente anestesia porque es un procedimiento relativamente de inspección, indoloro, que no debe causar mayor molestia, salvo que la paciente sea pues obviamente un poco nerviosa o temerosa, y en el cual con una explicación sencilla debe aceptar normalmente un examen de este tipo. ¿Quiénes deben someterse, doctor, a ese tipo de exámenes? ¿Todas las mujeres que nos están escuchando o un grupo especial de aquellas que tienen algún Papa Nicolau negativo probablemente? Claro, en general la indicación importante para el estudio de la colposcopía es cuando el Papa Nicolau sale anormal. Uh-huh. Esa es la primera indicación. Sí. Entonces, el Papa Nicolau cuando indica algún grado de displasia o una neoplasia intraepitelial, es indicado para este examen de colposcopio, de la colposcopía. Asimismo, esto se puede utilizar en presencia pues de verrugas que sean notorias, o sea, hay sensaciones de tumoraciones, incluso pólipos que pueden verse a nivel del cuello uterino. Entonces, estos pacientes también están indicados para hacer el estudio colposcópico. También se puede utilizar en personas, por ejemplo, que tienen flujo vaginal persistente y crónico. Entonces, esto nos puede indicar que puede haber algunos cambios anormales o un sangrado anormal a nivel cervical que puede estar haciendo sospechar alguna patología. Pero en general, siempre precedido de un examen de Papanicolaou. Obviamente, así como yo les refería anteriormente en el estudio de infertilidad, en la actualidad se está abusando del examen colposcópico. Es decir, algunos centros están practicando a toda mujer que viene para una consulta, están haciendo chequeos colposcópicos como planes de un estudio de oferta. O sea, se les está indicando colposcopio a todo el mundo. Entonces, esa indicación no es correcta. O sea, el colposcopio tiene su uso, debe ser utilizado en forma correcta, pero no a todos, porque en general se les alarma al paciente. Y muchos pacientes son sometidos a colposcopía incluso con Papanicolaou normal. Usted tiene descenso, señora, y hay que hacerle colposcopía. Entonces, eso no es la indicación. Es bueno estar informados para que no nos sorprendan, estimados oyentes, ¿no? Y repito el ejemplo que mencioné minutos anteriores, en que si uno tiene una dolencia abdominal, primero pedamos una ecografía antes de pedir una tomografía, ¿no? Hay que respetar los pasos. Doctor, ¿y si en el examen colposcópico uno puede evidenciar alguna alteración en el epitelio? Yo puedo tomar una biopsia inmediatamente, ¿de acuerdo? Así es. El siguiente paso en la colposcopía, obviamente tiene algunas fases para visualizar mejor. Por ejemplo, el colposcopio tiene un filtro de luz verde que permite visualizar mejor los vasos que están debajo del epitelio del cuello uterino. Entonces, estos vasos tienen una característica que es normal, pero tienen características que se comportan como formas anormales. Hay problemas, por ejemplo, de punteados, o formas de mosaicos, o vasos en forma prominente, que hacen sospechar a nosotros para tomar una biopsia. La biopsia, para que pueda entender la audiencia, es la toma de una parte del tejido que nosotros sospechamos que sea anormal. Entonces, este tejido anormal posteriormente es llevado a un estudio ya histopatológico para detectar o descartar alguna posibilidad. Cuando a una paciente se le indica la biopsia, no debe temer o pensar que ya necesariamente tiene un problema. Uno asocia la palabra biopsia con ya algo malo, que, ¿no? Listo, que ahí ya estoy con un problema de neoplasia, y muchas veces los pacientes vienen alarmados por eso. En general, la biopsia a nivel cervical es complementario a las formas que nosotros sospechamos como alteradas. Ahora es importante informarle a nuestros amigos oyentes que el toma de biopsia no genera pues mayor alteración, pero considero que hay actividades, ¿no?, que deben ser, me imagino, restringidas, doctor, después de la toma de la biopsia, ¿no? Claro que sí, o sea, puede, la biopsia en sí puede producir algún nivel de sangrado, porque esa zona es altamente vascularizado y tiene vasos terminales. Nosotros utilizamos una solución de bisulfato de fierro, que es la solución Mansell, para producir una coagulación rápida, o sino el nitrato de plata, que tiene buen efecto coagulante, y esto puede producir algún nivel de un rezago sanguíneo todavía por algunos días, y la paciente en general no debe tener obviamente relaciones sexuales por un tiempo que estimamos conveniente. Asimismo, no debe usar tapones vaginales porque esto puede condicionar una infección subsecuente, y evitar lo que usualmente en la población a veces es extendida, ¿no?, los lavados o duchas vaginales internas que todavía a veces se utiliza, el clásico uso de las bombillas que en general ya está desusado y que no se proscribe, pero hay sectores poblacionales que utilizan esto. Y en general no deben utilizar esto. Yo pensé que estaba ya totalmente desaparecida esa práctica, ¿no? Así es, ahí todavía hay personas que utilizan esto y no deben usar, por supuesto, luego después de la toma de la biopsia. Y menciona usted el tema de la biopsia, ¿no? Y es que lamentablemente asociamos la palabra biopsia con cáncer, ¿no? Entonces, más allá de bueno, que es un tema que es parte del screening o diagnóstico, es importante que los amigos oyentes entiendan que la palabra biopsia simplemente es un procedimiento rutinario, ¿no? Como muchos que pueden hacerse, y no precisamente porque la persona tenga cáncer, ¿no? Así es, cuando hay una evidencia de sospecha de lesión, también se utiliza en las endoscopías, o sea, en los procesos endoscópicos que usualmente se hace para ver alguna patología digestiva. Claro. Y en general es una toma de muestra casi permanente, o sea, toman una biopsia siempre ante una evidencia de cualquier problema gástrico para descartar otras bacterias, por ejemplo, en ese caso, pues, el Helicobacter pylori, ¿no? Y hay muchas muestras de biopsia de piel, etcétera, ¿no? Doctor, aún quedan muchas preguntas que hacer, como el tratamiento después de una colposcopía, si se puede hacer una colposcopía durante el embarazo, cuáles son los riesgos de colposcopía, complicaciones, etcétera, pero todo eso lo haremos después de la pausa. Perfecto.